internacionales, conejos. Llegará Navidad y otra vez. Bueno, hemos escuchado con la participación de los internacionales conejos, Llorarás en Navidad. Les estaba comentando que en 1870, durante el régimen liberal en Guatemala, se eliminaron varias tradiciones de Navidad, pero aún continúan la quema de cohetes, de bombas, el 25 de diciembre y a las 12 horas, porque en ese horario era la misa mayor. Sin embargo, como no había sacerdote para ofrecer la misa, las personas optaron por continuar con la tradición hasta en 1990, cuando la Arquidiócesis de Guatemala trasladó la misa de gallo a un horario más temprano, para que los guatemaltecos llegaran a tiempo a casa y pudieran quemar pólvora, los cohetes, los cachiflines, las bombas voladoras. Así también degustar del delicioso tamal a medianoche, una tradición que ha variado en los años, sobre todo en 1899, cuando se llegó a introducir el árbol de Navidad, las manzanas, las uvas, el pavo, como también influencia de costumbres de Estados Unidos, y sin embargo la tradición de comer tamal esta medianoche del 24 de diciembre a las 12 horas, se estableció en 1871 debido a que tenía la costumbre de ir a misa el 25 en ayunas. Entonces, para no enfermarse, las personas cenaban un tamal a medianoche del 24 al amanecer del 25 de diciembre. Continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia en el programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. De la mañana con 30 minutos en el programa a través de la emisora de la familia desde la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues degustar un delicioso tamal esta medianoche es una tradición que ha variado desde ya hace años, sobre todo cuando en 1899 se llegó a introducir el árbol de Navidad, las manzanas, las uvas y también otras cosas, ya que el 25 pues también estaban en ayunas para la misa de gallo, pero todo cambió con el tiempo. Cuando se adoptó la tradición de colocar el árbol en la sala del hogar, poco a poco se fue desplazando la importancia del misterio religioso, que es el nacimiento de Jesús. Este era muy importante en Guatemala desde el siglo XVIII. En España, el rey Carlos III introdujo la tradición de los belenes, según los modelos de Nápoles. Al sur de Italia, los guatemaltecos también agregaron elementos para simular ríos, molinos de viento, cajas, a manera de acelerarse más la cultura en Guatemala. De acuerdo con algunos historiadores, pues en los últimos 30 años se ha puesto de moda hacer muchos nacimientos, muchas costumbres, tradición, representar el recorrido de la Virgen María y de San José cuando pedían posada antes del nacimiento de Jesús, recorrido que para ver los nacimientos en las viviendas, pues cercanas o de las iglesias. Esto es lo que podemos hablar con relación a lo que es la Nochebuena y la Navidad, principalmente en Guatemala. Continuamos con el programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Me dan ganas de llorar, no me puedo consolar. Otra Navidad sin ti, te imagino tan feliz. Siento frío el corazón, me acompaña mi dolor. Del mundo, ya que en esta noche solo pensando en ti, porque esta es otra Navidad sin ti. Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí, me dan ganas de llorar, de ir corriendo y te a buscar. Otra Pero este es el programa Esta Noche es Nochebuena y Mañana es Navidad, a través de la emisora de la familia, cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos. Pues les comento que el surgimiento del internet hizo cambiar la tradición, enviando tarjetas navideñas. De esto era desde principios del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, se acostumbraba a recoger las tarjetas en las que se escribían dedicatorias a mano y luego se enviaban por correo y se entregaban personalmente a familiares o amigos. Cuando el correo tradicional dejó de ser funcional y cobró auge el correo electrónico, este cambio pues es una tendencia. Ahora podemos marcar en la historia el cambio que hubo precisamente en esta Navidad del 2020, porque muchas reuniones se llevaron a cabo en forma virtual debido a la pandemia del COVID-19. Quizá una tradición que se quedará por muchos años, ya que se unirían personas que no veíamos desde hace años, pero ahora podemos compartir con ellas en medio de las plataformas digitales. Vamos a seguir con ustedes platicando casos, datos importantes con relación a esta época tan bella como lo es la Navidad, y vamos a escuchar ahora, para continuar con el programa, Esta Noche es Nochebuena y Mañana Navidad. De una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme. Un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz Navidad de parte de La Voz de Occidente. Feliz Navidad, Las 10 de la mañana con 46 minutos a través de la emisora de la familia. Bueno, pues Almacén Real, sexta calle, abajo del Palacio Municipal, zona 1, aquí en Quetzaltenango, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Jijibich e hija y demás familia, a sastres y modistas, una feliz Navidad. Poniéndose como siempre a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo, para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones y para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real a sus órdenes, recordando a su fundador en esta fecha, don Roberto Quijibich. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango, saluda a sus amigos y a sus consumidores, deseándoles una feliz Navidad, paz y tranquilidad en todos los hogares del mundo. Panificadora La Vienesa, con la atención de sus propietarios y un personal competente. Para disfrutar y alegrar el ambiente en esta Navidad, Licores Marimar. Le ofrecemos los mejores y las mejores marcas de vinos, whisky, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas, en varios sabores y en varias marcas. En esta Navidad piense en Licores Marimar. Pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, cuarta calle, 2118E, zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Desea clientes y amigos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Estaremos gustosos en servirles los 365 días del año 2021. Continuamos con el programa y recordando como siempre a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana, gracias por la sintonía y a quienes se reportan también por el hilo telefónico. Y ahora, recordando a nuestro amigo y compañero de labores, Lalo Maldonado, como cariñosamente le llamamos, escuchemos esto que dice así. Cuando me vaya de Escuintla, cuando me vaya a desinflar, en mi pecho anidaré una herida tan profunda que de ella moriré. Nene, olvidar, olvidar, escuita nunca te podré olvidar. Hay palmeras y golondrinas con goteros y sabor, y también bellas mujeres que me escuitan lo mejor. Olvidar, olvidar, escuita nunca te podré olvidar. Cuando me vaya de van a llorar, porque el que llega a esta tierra nunca la puede olvidar. 9 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Recuerden que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Industria de calzado fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años cuidando la elegancia de sus pies. Fabricación de calzado de pura piel por manos expertas y artesanales. Estrada Hermanos, calzado fino de Occidente, en su sala de ventas, tercera calle, 1746 zona 3, a media cuadra del centro comercial Montblanc. Le desea paz, tranquilidad y bendiciones en Navidad. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador. Ahora al frente de la empresa Irma y Germán Estrada Hermanos. Panadería Santa Marta, cuarta calle 2168, zona 1, El Calvario. Delicioso y tradicional pan de yemas, cepelini de naranja, variedad de deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulín de Juárez y William Bernabé Juárez, agradecen a sus consumidores la confianza que siempre le han brindado, poniéndose con el mejor servicio y la mejor atención para el próximo año. Desea clientes y amigos y familiares una feliz Navidad, Panadería Santa Marta, en el barrio El Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos o familiares, nada mejor que disfrutar del ambiente de restaurante Villa del Mar, en cuarta calle 2126 zona 1, con el mejor servicio en carnes, ya que su especialidad también son los mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal, como el gerente propietario de Restaurant Villa del Mar, en cuarta calle de la zona 1, desean a clientes y amigos en general una feliz Navidad. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a don Raúl Recancú con esto que dice así. Bueno, solamente 4 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en este 24 de diciembre a través de la emisora de la familia. En el programa Esta Noche es Nochebuena y Mañana Navidad. Les comento que diferentes acontecimientos políticos y culturales han determinado la forma de celebrar la Navidad en Guatemala y la continuidad de costumbres y como también de tradiciones que han enraizado y se han enraizado en Guatemala a lo largo de varios años. Recordamos que en los años de 1960 fue cuando más se enraizaron las tradiciones estadounidenses, como el árbol de Navidad, la cena navideña, las decoraciones a tendencias de esta época, luces de colores para el árbol y las esferas de distintos colores. Esta costumbre se volvió popular por la televisión, ya que las familias se presentaban y se sentaban a disfrutar de los programas y películas que en su mayoría producidas en los Estados Unidos. En diciembre de 1967, la guerrilla incendió varios locales en Guatemala, así también entre ellos el emblemático almacén La Paquetería, que recordamos tanto. Esto quedaba en la 6ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1. Este era considerado un comercio de lujo, por lo que su destrucción impactó a la población, y otros incendios que también se registraron en los años de 1969. Vamos a irnos en estos momentos a nuestro corte comercial y luego regresamos con el programa de esta mañana. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia! De gente que me quiere, me siento tan solo, tan triste en esta Navidad. Llega Navidad, extraño esta Navidad. Bueno, hemos escuchado con la participación de los Fugitivos, Triste Navidad, 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a recordar que en 1970, en este periodo, estuvo marcado por el terremoto del 4 de febrero de 1976, que llenó de pesar a miles de familias, no solo por los fallecidos, sino por los patrimonios perdidos en varias comunidades. Debido a la tragedia que se vivió, la mayoría de la ayuda vino de Estados Unidos. Especialmente eran los misioneros quienes traían lo que la gente necesitaba. Entonces muchas personas se convirtieron en evangélicas, porque los misioneros daban el mensaje de que la ayuda venía de Dios, directamente, no de una imagen. Luego, a finales de 1970, en medio del conflicto armado interno, los guatemaltecos buscaron cambios de religión, sobre todo los católicos, porque por ello se reforzaron las prácticas protestantes, como celebrar el nacimiento de Jesús sin imágenes y hacerlo más en comunidad. Bueno, pues esto fue lo que recordamos en aquella década de 1970. Vamos a continuar con ello y vamos a saludar a don Víctor Moreno, que nos sintoniza esta mañana, y claro, también estamos saludando en la zona 3 a la familia Moreno de León, de León Sac, familia de León Rojas, también para Marta de León. Muchas felicidades, Marta de León Chávez. Vamos a saludar a Teresita Fajardo, que nos sintoniza esta mañana, y le complacemos con esto que viene a continuación. Ilusionada a dejarnos la emoción muy dentro del corazón de una noche sin igual. Habrá melodioso latir de ilusiones, habrá mil recuerdos en los corazones. Después Navidad lucirá en galanada con su blanca esperanza de paz y de felicidad. La noche buena, buena, para recordar, para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Qué bonita es noche buena, sus múltiples colores. Hoy no habrá dolor ni pena, solo existirán amores. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Y para gozar la paz. Para gozar la paz. Esta noche es noche buena. De la mañana con 10 minutos a través del programa Esta noche es Nochebuena y mañana será Navidad. Vamos a recordar ahora la aquella década de 1980. Para este periodo prevalecieron las prácticas evangélicas, con lo que estuvo casi por desaparecer la tradición de colocar el misterio debajo del árbol, y también las posadas, una de las costumbres que ha perdurado, la degustación del tamal a medianoche, debido a que fue reforzada por el cine y también por la televisión. se comienzan a adoptar más costumbres navideñas de Estados Unidos, como el uso del murciélago, así, y también las coronas, los cipreses, el pino, como la decoración de la corona de Adviento y roscas de los reyes. Además, comenzaron los desfiles, esos desfiles navideños, con la imitación del famoso Maxi en Nueva York. Ya en 1985 comenzó el proceso de democratización en Guatemala, y en el 1986, se celebraron los comicios electorales en Guatemala, y aunque este cambio no tuvo ningún impacto en las tradiciones navideñas, el ambiente era diferente porque además de decoración de la época se vivía una campaña electoral. Además reinaba cierta incertidumbre porque se sabía que en enero había un cambio de gobierno en nuestra Guatemala. Esto fue lo que sucedió en aquella época de 1980, y la estamos recordando estas décadas a través de este programa. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, a través de la emisora de la familia. Y vamos a complacer nuevamente a Teresita con esto que dice así. Va a empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Ven, ven, ven, que ya la fiesta va a empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, que tus labios quiero besar. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, para tus labios yo besar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, mi vida. Ven, ven, ven, mi cielo. Carmencita Ternet nos ha interpretado Ven, Ven. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo. Bueno, pues ahora vamos a comentar de la aquella década de 1990. En estos años, las tradiciones navideñas tuvieron un auge. Se dio más impulso a la figura de Santa Claus, las posadas, los desfiles y juegos pirotécnicos más sofisticados, pues de los cuales tenían más acceso a la clase alta por su precio. Por ello las ventas se instalaban en el perímetro de la zona 10, 14 y zona 15 en la capital de Guatemala. Ya en el siglo XXI muchas más personas pueden comprar diferentes tipos de estos juegos. El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Este acto no afectó las celebraciones del fin de año ni el espíritu navideño de los guatemaltecos. Quizá dejó alguna práctica de seguridad que se tomaron durante el conflicto armado interno por las precauciones de andar en la calle y hablar con cualquier persona, o más bien platicar con un grupo de personas. Esto fue lo sucedido en aquella década de 1990. Ya también platicamos de la década de 1980,

Estamos en la presentación del programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, a través de la emisora de la familia. Felicidades a todos y vamos a enviar saludos también para don Miguel Ángel Toc, que nos está sintonizando en el barrio de San Bartolomé, saludando a la familia Toc Citalán, y también para don Tomás Toc, que hace poco estuvo celebrando, cumpliendo sus 87 años de edad. Vamos a complacerles con la canción que nos solicitaron despuesito de nuestro corte comercial. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas, it's the best time of the year. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambicheao con una negra restrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa. Para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambillao con una negra retrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado con una negra bien preciosa. ¡Ahí! Alberto Beltrán nos ha interpretado el Negrito del Batey, y esto fue para complacer a don Miguel Ángel Toc, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé, saludando a la familia Toc Citalán y también a don Tomás Toc, que recientemente estuvo celebrando sus 87 años de vida. Bueno, recordemos que Almacén Real Sexta Calle Bajos del Palacio Municipal en la Zona 1 tiene una atención muy especial de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich e hija y demás familia, deseándole a clientes lo mejor en este próximo año. Y también está a la orden de todos los sastres, de todas las modistas, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y para tejer. Se forran botones, se fabrican borlas para vara, también cordones para estudiantes y toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, a sus órdenes, recordando a su fundador, don Roberto Quijibich. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa, casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango, saluda a sus amigos y también a sus consumidores, deseándoles una feliz Navidad, paz, tranquilidad en todos los hogares del mundo. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa con la atención de sus propietarios y de un personal competente. Continuamos a través del programa. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, los amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Saludos también para la Chispita que nos oye allá en el barrio del Calvario. Y claro, le vamos a dedicar esto que viene a continuación. De la mañana con 31 minutos a través de la emisora de La Familia, difundiendo desde la bella y culta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues recuerde que para disfrutar y alegrar el ambiente de esta noche, Licores Marimar le ofrecemos las mejores marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y también en varias marcas. En esta Navidad piense solamente en Licores Marimar. Pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, cuarta calle, 2118E, zona 1, barrio El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Desea clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estaremos gustosos de servirle los 365 días del nuevo año 2021. Industria de calzado fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies. Fabricación de calzado de pura piel en manos expertas y artesanales. Estrada Hermanos Calzado Fino de Occidente. A sus órdenes en su sala de ventas, tercera calle 1746, zona 3, a media cuadra del centro comercial Montblanc. Desea paz y tranquilidad y bendición en esta Navidad. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador, ahora al frente de la empresa, Irma y Germán Estrada Hermanos. Continuamos con la presentación del programa y claro, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de La Familia. Con gusto complacemos a los amigos que se están reportando por el 71-77-61-42-35. Internacionales Conejos. Pena lo que te quiero decir. Sentí un ruido extraño anoche en la sala. Te busqué y no estabas en mi cama.